sonreí. También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité y no estabas aquí, no debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. De ayer, tu amor es cosa de ayer. Ayer tu amor es cosa de ayer. Entiende que se siente el corazón. Es un delincuente que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte. Entiende que soy diferente y de tu trampa soy un sobreviviente. Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte. Te pide que te vayas y que ya no vuelvas. Y que ya no vuelvas. Y que ya no vuelvas. No, no, no. Yo aprendí a ser feliz. A ser feliz. Y aún estando moribundo, sonreí. Sonreí. También aprendí. También aprendí a vivir sin ti. A vivir sin ti. Cuando te necesité. No te ha importado. Dime cuántas veces. Dime cuántas veces. Freddy, dile cuántas veces. Lo he grabado por estar sentado viendo su retrato. Dile cuántas veces. Dile cuántas veces. Dile cuántas veces. This is a little over.